A partir de ahora, compositoras en radio. Compositoras en radio. Compositoras de música y palabras en la radio de la universidad. Con Paola Núñez, Analía Bosque, Adriana Brucelario, Judith de León, Elisa Sarrot, Susana Radcliffe, Ana Contreras Rodríguez. Compositoras en radio. Compositoras en radio. Dejé mis sueños teñidos de ayer. La noche entera me esconde de él. El río corre sintiendo que ya sus aguas claras se quieren quedar. Compositoras en radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? Compositoras en radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Me gustó el fa. 1, 2, 3, 4, 2, 3, Yo te quería, mujer, en movimiento, mujer, faculteando, mujer, fabricando, mujer, volanteando, campaneando, asambleando, mujer, volanteando, campaneando, asambleando, mujer. Yo te quería, mujer, en movimiento, mujer, de casa en casa, mujer, clandestineando, mujer, resistiendo, pintaleando, cuarteleando, mujer, resistiendo, pintaleando, cuarteleando, mujer. Yo te quería, mujer, en movimiento, mujer, enamorando, mujer, embarazando, mujer, pariendo, paliendo, repariendo, mujer, pariendo, paliendo, repariendo, mujer. Yo te quería, mujer, en movimiento, mujer, apuntando, mujer, acechando, mujer, fusileando, violentando, liberando, mujer, fusileando, violentando, liberando, mujer. Yo te quería, mujer, en movimiento, mujer, militando, mujer, divagando, mujer, mimoseando, mimoseando, mimoseando, mujer, mimoseando, mimoseando, mimoseando, mujer. Yo te quería, mujer, en movimiento, mujer, segregando, mujer, amamantando, mujer, mordiendo, lamiendo, acabando, mujer, mordiendo, lamiendo, acabando, mujer. Yo te quería, mujer, en movimiento, mujer, faculteando, mujer, fabricando, mujer, volanteando, campaneando, asambleando, mujer, resistiendo, pintaleando, cuarteleando, mujer. Yo te quería, mujer, en movimiento, mujer, enamorando, mujer, embarazando, mujer, pariendo, paliendo, repariendo, mujer, fusileando, violentando, liberando, mujer. Yo te quería, mujer, en movimiento, mujer, militando, mujer, divagando, mujer, mimoseando, mimoseando, mimoseando, mujer, mordiendo, lamiendo, acabando, mujer. Yo te quería, mujer, en movimiento, mujer, yendo y viniendo, mujer, yendo y volviendo, mujer, yendo y viniendo, mujer, yendo y volviendo, mujer, yendo y viniendo, mujer, yendo y volviendo, mujer. Esto digo, amándonos en movimiento, juntos. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa, el programa número 13. Hola, buenas noches. Número 13, hermoso número. ¿Cómo andás, Su? Muy bien, la verdad que bien contenta de estar de nuevo acá en este programa de las compositoras en radio, así que feliz de encontrarnos para compartir con la gente. Así es, muchas gracias a los que están sintonizando este programa por Radio UNER y a los que nos están escuchando también por FM Costa en el 88.1. Hoy miércoles son las personas que nos están escuchando en vivo y vamos a tener más, después vamos a saludar a los que nos escuchan otros días. Bueno, arrancamos entonces con este tema precioso que se llama Movimiento, de Luis Trochón, en la versión de Juan Burton y Celia Heyman, quienes ya vamos anunciando de a poquito que es nuestra entrevistada neuquina de esta noche. Qué hermoso, me encanta conocer músicas y tener músicas de distintas provincias, ¿no? De nuestro inmenso país. Está buenísimo, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, bueno, por supuesto, agradecemos. Con Susana nos pusimos qué párrafo va a decir cada una y lo estamos diciendo exactamente todo al revés. Así que no, si querés, saltamos el charco y volvemos a empezar. Hoy, como todos los miércoles, agradecemos el espacio de la Radio UNER 100.3 en simultáneo. Nos están escuchando por FM Costa Paraná, el 88.1 del Dial. Los sábados, este sábado se replica cada programa en Radio Barriletes. A las 18 horas nos vas a estar escuchando. Y en el 89.3 de esta semana tenemos la enorme alegría de que vamos a estar en Radio UNER Concordia en la 97.3, que va a ser cada viernes a las 16 horas. Eso es. Así que tenemos que saludar a la gente de los miércoles, de los viernes y de los sábados. A todos los saludamos. Nuestras redes, por si nos quieren mandar mensajitos y conocernos y seguir al colectivo, son así. En Instagram nos pueden seguir en el colectivo compositoras.er o en Compositoras en Radio por el programa. En Facebook nos pueden encontrar en la página Compositoras. En YouTube nos pueden buscar como Las Compositoras. También te podés comunicar con nosotros al 343-480-3418, que es el número de la radio, y ahí nos podés dejar saludos, inquietudes, comentarios y todo lo que gusten. Vamos a agradecer también el imprescindible y generoso apoyo que posibilita este programa por parte de Fiveful, sabores cítricos, aceites concentrados, terpenos, jugos concentrados, emulsiones. www.fiveful.com.ar. El número es 343-452-1047. Eso es, Brenda. Así es, agradecer a quienes nos acompañan todos los miércoles apoyándonos en la radio. Y bueno, estamos en agosto, ha iniciado este mes tan importante para nuestras comunidades que están relacionadas con la tierra y lo ancestral, y entonces queríamos hacer una mención sobre la celebración de la Pacha. El lunes primero de agosto se celebró con un hermoso ritual y un encuentro en la Casa de la Cultura, organizado por las comadres y otros grupos, en donde se agradeció a la tierra, en donde fue parte de una propuesta que busca romper con la razón cosificadora de la naturaleza, recuperando los saberes de las comunidades originarias, instando a repensar las relaciones sociales. Y bueno, entonces queríamos convocar a una de estas comadres en su propia voz, que es Dayana Pérez, que es integrante de las comadres, y nos va a contar de qué se trata esta celebración que cada año, y ahora que la pandemia ha quedado atrás, se puede volver a revivir. Desde las comadres creemos que es fundamental reconectar con rituales que nos permitan relacionarnos desde otros lugares. Por eso celebramos el 1 de agosto, porque en varias comunidades originarias es cuando se comparte lo sembrado y se prepara la tierra para una nueva siembra, ¿no? Donde se convidan los frutos que se obtienen comunitariamente y se peticiona e intenciona para las próximas cosechas. Las comadres somos un grupo de folclore de mujeres y este ritual comenzó primero en forma interna y desde el 2019 decidimos convidarlo a la comunidad, sobre todo porque en el rezabaile, que es una parte de la ceremonia que proponemos, se ronda como antes lo hacían las comunidades para agradecer e intencionar. Consideramos fundamental repensar desde lo ritual y desde lo ceremonial cómo nos relacionamos con la tierra, Creemos que somos naturaleza, tierra, agua, fuego y aire. Buscamos por eso recuperar esa cosmovisión y transmitirla artísticamente desde la danza para romper la lógica de la naturaleza como una mercancía que está separada de nosotras. Por eso nos juntamos a agradecer, a intencionar, y creemos que es importante generar un espacio de encuentro en esta fecha para frenar, tomarnos un tiempo para estar con otros y agradecer a la Madre Tierra. La segunda. Qué lindo Su. Ay, me sí, estaba contando que se bailó las 7 chacareras. Sí, fue un hermoso encuentro de agradecimiento por las cosechas y con los deseos de los sueños por las nuevas siembras. Así que, bueno, siempre valorizando este empuje de las comadres. Así que, bueno, lindo, muy lindo poder celebrar. Y yo me di un regalito y plantamos un árbol con uno de mis hijos. Plantamos un arbolito en el frente. Y hicimos así como un ritualito a ver si crece, pobrecito. Qué bueno, claro que va a crecer. Uh-huh. Bueno, y seguimos, Brenda, ¿cómo viene? Bueno, me parece que ya estamos comunicándonos con Celia, que está del otro lado esperando para charlar. Con nosotros sí, me dicen que sí. Y la vamos a recibir con un tema, con uh-huh. una musiquita de un compositor que yo admiro mucho y después ya la vamos a andar preguntando por si ella también lo admira, me imagino que sí. Así que vamos a escuchar Las Estrellas de Leo Maslía. Eran 5 hermanos que decían quiero ir a las estrellas. Y los padres les decían que tal vez ellos irían siempre que primero terminara los deberes de la escuela. El primero no quería nada de eso, solo las estrellas. Y las vio bien grandes cuando el padre atienda en el detalle, lo agarró a patadas y lo echó derecho viejo pa' la calle. El segundo se fue para Hollywood a trabajar de mozo, en un bar donde comían siempre muchas de las grandes estrellas de cine como Linda Blair y como Charles Bronson. El tercero se hizo comisario y le pusieron una estrella reluciente en la solapa de su clásica chaqueta y con el tiempo se olvidó de las estrellas y de los planetas. El cuarto de los hermanos estudió para ser arquitecto y gracias a 3 botellas consiguió salir electo en la licitación para el proyecto de un hotel de 5 estrellas. El menor, el quinto, era distinto, no quería, no podía. No sabía conformarse con estrellas de mentira y hoy acaba de mandar una postal desde las 3 Marías. Eran 5 hermanos que decían quiero ir a las estrellas. Buenas noches. Celia, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Hola. Estoy. Hola. Qué alegría, gracias. Bueno, Celia nació en la ciudad de Neuquén y desde muy pequeña formó parte, fue a talleres de música y coros. Contanos un poquito, Celia, cómo fueron tus inicios y cómo es tu camino por la música. Bueno, sí, yo tengo un papá músico, una mamá que iban al coro los dos, cantora, que cantaba amateur y de forma así, grupal. Y bueno, y de chiquitos, a mí y a mis hermanas nos llevaban a talleres de música. Luego ingresamos al coro de niños, después coro de jóvenes, coro de adultos. Toda nuestra vida transcurrió de forma colectiva y cantando con otros. Después los instrumentos empezaron a aparecer, la guitarra siempre estaba en mi casa. Bueno, empezamos a ir a diferentes lugares. Y de adolescente empecé a vivir la experiencia en murgas y batucadas, murga porteña, uruguaya. Bueno, y así fui creciendo. Luego empecé a estudiar música, el profesorado de música acá en Neuquén. Empecé a tocar cello. Me fui a Fisque, a Roca, que queda acá cerca, a estudiar violonchelo y bueno, y seguí de forma particular y más que nada lo que siguió fue bastante autodidacta y tomando clases y talleres con profesores de dirección coral, de canto, de chelo y bueno, y formándome en esas cosas, en armonía, en arreglo. Claro, siempre como una búsqueda de cómo decir vos la música que te iba gustando, ¿no? Sí, fue así bastante difícil porque las carreras no existían, no existía como una formación que yo pudiera estar así como motivada institucionalmente. Ajá. Entonces, bueno. Tuviste que buscar por distintos lados. Sí, busqué por distintos lados y con amigos también, con profesores de amigos, amigos claro, que eran mis directores de coro. Celia. Y bueno, y a ver qué tenía ganas de hacer yo con eso, ¿no? Claro. Y te hago una preguntita. Entonces, ¿en Neuquén no hay escuelas de música popular, digamos, por ahora? En Neuquén está la Escuela Superior de Música. Que las nuevas carreras contemplan como dirección coral, dirección orquestal, composición, y en el nivel medio sería nivel FOBAM, formación básica en música, existen instrumentos de populares y también canto popular. Ajá. Pero eso es muy nuevo, cuando yo era chica no pasaba. Claro. Claro. ¿Vos trabajás en esos espacios ahora? ¿Brindás vos clases ahí? Sí. Uh-huh. Yo soy profesora idónea, igual que un montón de músicos de acá de la zona, porque no existe, por ejemplo, el profesor de bajo, no existe que alguien sea, tiene un título claro, de profesor. Uh-huh. Entonces, bueno, entramos a la escuela a trabajar con las famosas pruebas de aptitud docente. Entonces las escuelas eligen sus profesores. Claro, es como, viste, siendo del mismo país, pero por ahí hay idiosincrasias y cuestiones tan distintas, ¿no? Sí. Es como muy loco, como que a mí me llama mucho el sur, querer entender la música del sur. Hoy justo estuve leyendo un librito que compré sobre el folclore de la Patagonia. Viste que como que no se sabe mucho, está como todo muy muy calladito, muy no estudiado. Y claro, bueno, a mí es como que me revela un poco eso. Quiero claro, quiero integrar, conocer. Bueno, ya sabes que quiero vivir allá, pero como todavía no puedo. Sí, igual está bueno. O sea, en un punto yo empiezo a pensar sobre la música popular y en un punto está bueno que no esté categorizado. Sí. O sea, no se sabe en Buenos Aires o allá, en Córdoba y en Entre Ríos, sí, en Tucumán, que está todo, cuando yo voy a visitar familia, está todo muy cerca, todos esos lugares. Sí. Acá Neuquén es muy grande y pasan muchas cosas, uh-huh, la verdad. Sí. Una cosa es la ciudad, otra cosa es la montaña, el campo. Y bueno, y la gente se expresa con su música. Por supuesto. Es que eso es lo que me revela. Tener esa certeza de que no hay ámbitos donde no se haya expresado el ser humano. Pero el problema es que no nos lo enseñan y no está sistematizado, ¿entendés? Claro. Entonces nos enseñan de todos los ámbitos, pero pareciera como que en el sur hay un agujero negro, ¿no? Y entonces de eso no se habla. Parece como que, no sé, no se habla de eso. Y te pones, sí, a buscar un poquito o a charlar con gente de allá o a indagar y sí. Entonces eso es lo que me revela y bueno, de a poquito vamos tratando de subsanar esa falta. Me parece curioso también en cuanto a música popular, en cuanto a las instituciones, que a todas las músicas les pongan del sur, el ensamble del sur, de no sé qué. Uh-huh. Yo en un momento estuve muy enojada con eso, porque yo no soy del sur. Si vos ves el mapa, estamos en el centro del país. Claro. Uh-huh. Y estamos hablando de música popular argentina, uh-huh, cancioneros enteros de música popular argentina, sí, sí, sí. Y en Buenos Aires le ponen del sur, uh-huh, en Córdoba también del sur, ensamble del sur, en todo el sur, claro. Bueno, entonces yo digo, claro, porque consideran, ¿a quién estás mirando cuando vos te llamás del sur? De la Pampa, claro, para abajo ya sería el sur. Sí. Y todo incluido ahí. Entonces, ¿a quién estás viendo? Siento que, bueno, es una discusión muy larga, ¿no? Pero siento que hay que venir. Sí. Y quizás hay muy pocas personas que les interesa venir. Entonces. Y mira, si vos me invitás, yo voy mañana. De todas maneras, bueno, lo lindo era poder. Yo te dije que tenés dónde caer. Así que lo lindo era poder acercarnos a esto que vos pensás, Celia, y justamente acercarte a nosotros, ¿no? Que puedas venirte hacia nosotros y contarnos estas cosas y que, sí, y que bueno, que muchos puedan, y muchas de nosotras podamos tener tu palabra para ver estas cosas que vos estás viendo desde este lugar tan, tan importante. Así que bueno, queríamos eso, un poco que nos cuentes cómo vos estás transitando este camino como compositora, además de música, de instrumentista, digamos, de docente, en ese camino de compositora, cómo lo vas sintiendo. Claro. Bueno, mira, lo mismo pensaba, me preguntaron sobre la música neuquina en una entrevista, que nosotros no sé si tenemos, yo no sé si tengo la posibilidad en este lugar, siendo que viví acá toda mi vida, de contarles cómo es. Yo sé que esta ciudad vino gente de un montón de lugares diferentes, somos todos hijos de, todos no, pero mucha gente nacidos en otras provincias, entonces se está formando algo muy bueno que es ser diverso, digamos, diversa en cuanto a lo musical. Uh-huh. Eso yo siento en la ciudad. Siento también que no puedo hablar mucho, como esto pensaba, hoy hablaba con mi hermana, como decir el pez que no sabe que está en el agua. Entonces, ¿cómo es el folclore neuquino? Y no sé, uh-huh, yo no sé. Lo voy a saber cuando me vaya a otro lado y cuando me parezca rara alguna actitud la comida o las juntadas o qué hacen cuando guitarrean. Entonces es como raro tener que definirse una música desde una experiencia así tan, tan mía, ¿no? pero bueno, lo que te digo, que la música, la Neuquén es muy grande, pasan muchas cosas. Uh-huh. Y después, bueno, la composición empieza desde la letra, desde empezar a jugar con la letra. Empezó hace muy poco tiempo, en pandemia. de jugar con las rimas, jugar con las letras, y algo que me pasó que fue muy bueno, con unos amigos nos empezamos a juntar a hacer improvisación vocal. Entonces eran jornadas enteras de juntarnos a comer, a pasarla bien, en un momento en que estaba todo medio abriéndose de la pandemia, que ya podíamos encontrarnos y descubrir que somos en la comunidad, que individualmente no podemos hacer nada. Entonces, bueno, fue un grupo hermoso de amigos que nos reencontramos también después de muchos años. Entonces las composiciones empezaron a nacer desde la improvisación y desde el juego. Pero bueno, no tengo nada todavía como para mostrar, como para decir soy compositora. Pero bueno, sí, pero está ahí la componemos la en grupo. Está ahí, ¿sentís que ese juego y ese encuentro es como digamos una semillita de algo que después puede seguir creciendo? Sí, totalmente, totalmente. Bueno. Además porque nace desde un lugar como de juego, eso, que no tengo que hacerlo, nadie me dijo que lo tengo que hacer, claro. Como el mandato del músico, que sería tocar en vivo, hacer un disco, bueno. Esas cosas. Y la motivación también es distinta, ¿no? Cuando surge desde otra búsqueda. Sí, la verdad estoy recontenta de ese grupo. Bueno, nosotros vamos a estar acá atentas para hacer la primer radio que pase tu primer tema. ¿Qué te parece? Dale, les aviso. O mejor aún, te venís y después nos vamos nosotros, o nos vamos nosotros y después te venís. Y claro. Hacemos una movida acá en vivo, ¿qué te parece? Buenísimo. Che, a mí me da mucha curiosidad, le decía hoy a Su, qué lindo y qué novedoso es esto del canto acompañado con el chelo. Contanos un poquito sobre eso. Ah, sí. Eso es muy loco porque en realidad nace también de una realidad que era que yo no tenía compañeros, ni tenía orquestas, ni tenía grupos, nada. La escuela de música recién abría sus dos primeros años de chelo en Neuquén, porque después me mudé, digamos, no abandoné en el IUPA, que es el Instituto Patagónico de Artes, y me vine a Neuquén a estudiar, porque ya estaba estudiando el profesorado, pero seguía estudiando chelo, aparte. Y bueno, y cuando entré no había una profesora que vino por la orquesta, que en el 2000 empezó a funcionar, creo. Y los profesores iban y venían, se quedaban 6 meses, se iban, porque era todo muy nuevo, muy recién empezando. Entonces, bueno, no tenía forma de tocar grupalmente, digamos. Claro. Tocaba en un ensamble más del formato rock, de instrumentos que habían en la escuela, pero no había cuarteto de cuerdas y esas cosas. Claro. Y como yo canté toda la vida, empecé a pensar, y además en la música popular, que en ese momento era re raro que yo esté con la murga y también tocando chelo. Claro. Eran dos mundos que nunca se cruzaban. Claro, claro. Y bueno, y empecé a ir a congresos, a encuentros, a buscar como respuestas de eso, de lo que me estaba pasando en realidad, que era querer hacer música popular con el chelo, o sea, la expresión sería. Y bueno, y fui bastante criticada también por eso, por mis profesores, como que no podía hacer, yo me tenía que dedicar exclusivamente a tocar. Ah, mira. Sí, eso es algo bastante común en la mirada del otro hacia la mujer música, ¿no? ¿Te ha pasado eso en general, Celia? Totalmente, sí, totalmente. Aparte, al estar sola y no tener compañeros, era muy difícil charlar con alguien. No conocí otra chelista, claro. Otra estudiante. Claro, claro. Entonces, bueno, sí, fui muy, muy criticada. Pero no te importó. Pero no me importó, me fui de la escuela y no seguí más. Era más fuerte el amor y el deseo por lo que vos tenías ganas de hacer. Sí, y después dije, pero ¿por qué no puedo tocar y cantar? Si se puede tocar la guitarra y cantar. Claro. Y bueno, y me costó un montón de años porque dije, pero no hay nadie que lo haga. Buscaba en internet, así, va a ver quién. Por algo nadie lo hace, dije yo. Algo tiene que estar fallando en mi idea. Pero no, pero empecé a encontrar gente que sí lo hacía y empecé a inventar ejercicios y cosas y bueno, de a poco empecé a afinar mejor, a tocar en público. Qué hermoso. Ese tema que pasaron de Maslía fue una grabación en vivo acá en la Conrado Centro Cultural, en el centro de Neuquén, que presenté por primera vez en un teatro los temas con el chelo. Entonces era todo un evento porque para mí era lo más estar haciendo lo que había pensado. Claro. Y bueno, y nunca había pasado tampoco acá en Neuquén. Claro. ¿Y los arreglos son tuyos también? Sí, los que toco con el chelo, sí. Bueno, ahí viste que cuando uno hace arreglos para cantar con un instrumento es como que surge así como la primer chispita de la composición, porque tenés que crear algo, digamos, que no existe y sí, que nadie te da para leer, digamos. Sí, totalmente. Sí, y yo creo que si no hubiese ido a coros, no hubiese podido tocar chelo y cantar. Entonces ahí decía, me acordaba de mis maestros que me decían, no, dedícate al chelo. Y la verdad que no, porque en realidad si vos estás en muchos grupos y tenés otras experiencias musicales, tenés más amplitud. Sí, sí, sí, sí. Integras, llega un momento que se integra todo, ¿no? Sí, totalmente. Me pasó también dirigiendo coros, que tuve la posibilidad, que no, yo no estaba muy formada para dirigir, pero me puse a estudiar a full y conocí el código porque siempre he estado en coro. Claro. Pero en el primer ensayo que vos escuchás las cuatro voces, no puedes creer cuando estás dirigiendo. Del otro lado, ¿no? Claro. Claro, del otro lado es diferente la... No, la es vivencia. Una masa de gente y yo digo, bueno, hay que tener tanta amplitud y poder también abrirse a otras cosas y no estar como cabeza dura en una sola cosa dándole... Bueno, no sé, esa soy yo, digamos. Bueno, Celia, y ya vamos a ir llegando al final de nuestra entrevista. No sé si Sue le querés preguntar algo más. Yo me había quedado con la duda de que porque ella tenía un cierto contacto con nuestra provincia, con Entre Ríos, porque escuché Corazón de Curupí, creo que tiene una interpretación muy linda con el chelo. Y bueno, si había algo en especial que te unía acá a Entre Ríos. Sí, claro. Mi familia toda es Entre Ríos. Ah, por eso. Mis papás, sí. Mis papás, mi mamá era mi papá y mis dos hermanos mayores se vinieron a vivir a Neuquén en dictadura en el 79. Uh-huh. Mi hermana, la que siguió, y yo nacimos acá en Neuquén. Claro. Y todos los veranos era ir a ver a la familia. Mis primos, tíos están todos allá. Uh-huh. Ahora en el invierno fui a visitar y ahora en octubre voy a volver. Ah, bueno, pues entonces nos podremos encontrar acá, como decía Brenda. Bien. Sí, totalmente. Qué bueno. Ya nos vamos a quedar conversando entonces después a ver si armamos algo. Sí, y yo me aprovecho un poquito más porque tenía ganas de saber antes de cerrar de qué compositoras te gustan, actuales o que son de tu así de tu agrado. Yo estoy así como fanática y siempre me gustó, y luego empecé a tomar clases de canto con ella, de la Francesca Encarola, que es una compositora chilena, a la que voy también todos los años, salvo los años de pandemia, pero y también voy a volver este año, que la admiro muchísimo, y aparte nos recibe en la casa de un montón de cantoras, y ha generado una escuela como de la identidad vocal genial. Y la admiro muchísimo. Así que ella es como la número uno para mí. Buenísimo. Che, Celia, vos sabés que este programa, yo ya te conté, pero te lo cuento así en vivo, forma parte de un colectivo de compositoras de aquí de Entre Ríos. Y hay una compositora en especial que te manda un abrazo grande, un saludo, que es Silvia Salomone. Mandó saludos. Qué bueno. Qué bueno. Saludos. Saludos. Te está escuchando, así que si le querés decir algo, en octubre nos vemos. Y que nos vemos en octubre. Bueno. Qué bonita. Bueno. Bueno, Celia, una inmensa alegría haber charlado con vos, habernos conocido. Y bueno, nos estaremos, ojalá que se concrete esta idea de poder generar un encuentro cuando regreses. Totalmente, hacer un trueque. Bueno, gracias por llamarme y la verdad estaba muy feliz hoy de que iba a pasar esta nota y de estar cada vez más en redes, en contactos y bueno, y eso me pone súper feliz. Bueno, nos alegramos mucho entonces. Ahora te vamos a despedir con una canción que a mí me gusta mucho, así que la elegí de tu canal, haces un dúo con, ¿cómo se llama? Centeno, pero ¿cómo se llama la chica? Gabriela. Ajá, Plantita de Lelí, elegimos ese dúo para bueno. Despedirte y para escuchar ahora. Si muchas gracias. Bueno, chau, Celia. Chau, un abrazo grande. Abrazo. Plantita de alelí, qué bonitos colores tienes. Plantita de alelí, qué bonitos colores tienes. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Plantita de alelí, qué parecida es nuestra suerte. Plantita de alelí, qué parecida es nuestra suerte. Que para ti llega el invierno y para mí llega la muerte. Llega el invierno y para mí llega la muerte. Plantita de alelí, plantita de alelí, ¿de qué nos vale la hermosura si se han de marchitar mañana flores en mi sepultura? Si se han de marchitar mañana, tú flores en mi sepultura. Estamos en Compositoras en Radio por Radio UNER y lo que acabamos de escuchar es Plantita de Lelí por el dúo Centeno e Iman. Y ahora vamos a escuchar otra musiquita que nos invitó Celia, nuestra entrevistada hermosa de recién, y es un tema de Francesca Ancarola, La Templanza. He buscado la templanza en olvidos y memorias que nos dejó una historia en un sueño de metal. Mezcla de cobre y estaño que ha encontrado la dulzura que renace con los años. Hay en los elementos que con fuego y fierro funden, transformando el sufrimiento, temperando mi canción. Voy vaciando el sentimiento en un molde hecho de hueso, mezclado con pensamiento al calor de una verdad. Con el alma y con el cuerpo se va forjando la cordura, se va cuajando con la ternura, con la prudencia por sordina, murmurando crecen crisoles de la vida, más allá de las heridas, con mis manos y mi voz, entonaré yo aquel canto a la madre naturaleza, los minerales como elementos, somos testigos de este mundo. Francesca Ancarola con La Templanza, bellísimo tema. Acá estamos, compositoras en radio y en simultáneo por FM Costa Paraná 88.1. Te recordamos que nuestro programa se repite en Radio Barriletes 89.3 todos los sábados a las 18 horas y en Radio UNER Concordia 97.3 cada viernes a las 16 horas. Nuestras redes en Facebook nos puedes encontrar en la página Compositoras, en Instagram como compositoras.er y Compositoras en Radio YouTube, Las Compositoras. Exactamente, y ahora llega el esperado momento de la poesía con la voz de nuestra querida Elisa Roth. Y en esta oportunidad vamos a encontrarnos con la palabra y el decir de Margarita Presas. Una telaraña congelada es un dibujo con hilo blanco de algodón o de seda, como los tejidos de crochet de la tía Chichuna. Entre los puntos gastados se pierde mi memoria. Estampo en arcilla las texturas para atrapar amores, historias, la casa que habitábamos. Los limones todavía flotan. En la copa del árbol siguen dando su luz amarilla. Unos cuantos, con su peso, hacen doblar las ramas. Llegan casi a tocar el suelo. Me oculto entre las hojas y los frutos. Mamá me encuentra. Escucho nuestras risas. No digas, madre, que fue un sueño. Escuchamos poema número 2 de la pentalogía La medida del tiempo de Margarita Presas. Ella vive en Concepción del Uruguay. Es profesora de literatura. Gestiona el espacio cultural Alquimistas 222. Coordina el taller de lectura y escritura creativa y es compiladora de libros colectivos, Palabras en Juego y Palabras en Juego 2. En 2021, Haley Ediciones publicó su primer poemario, llamado Una teoría de la precariedad. Además colabora con medios periodísticos, ha publicado poemas en suplementos de la ciudad y en una revista de Venezuela. Participa de talleres de escritura online e integra una publicación digital que se llama Bien Pudiera Ser, que reúne a mujeres escritoras y artistas plásticas. Maravillosa Margarita. Gracias. Bueno, agradeciéndole a Lisandro, como todos los miércoles, que va y viene con nuestras músicas y los controles. Gracias, Lisandro. Volvemos a agradecer a Fivefold, sabores cítricos, aceites concentrados, terpenos, jugos concentrados, emulsiones. www.fivefold.com.ar, teléfono 3434-521047. Nos apoya también y también agradecemos el estudio brasilero, clases de inglés y portugués, 9 de julio 35 de la ciudad de Paraná. Por consultas te podés acercar los días miércoles de 16 a 18. Y por supuesto está abierto el espacio para que auspiciantes nos acompañen en este hermoso programa que hacemos las compositoras en radio. Vamos a seguir escuchando un poquito más de musiquita. ¿Querés, Susi? Vamos, vamos. Bueno, vamos a escuchar una versión de un dúo muy querido, que es el dúo Tarde Agua. De una de nuestras compañeras, de la Meili Udín. Meili y el Seba Narváez. Y vamos a escuchar una composición de Elisa Sarrot, Corazones que Vuelan. Vamos. Mirándose aún con los ojos cerrados, levantan vuelo juntos y vuelan separados. Carrito de deseo los lleva de la mano. Necesitan, le atan un caballo que trota, trota y trota, que vuela, vuela y vuela. Lo mueven corazones de luz blanca que tiembla. Pasiones sueltas, son dos sonidos altos que se entreverán. La vida herida de guitarra, caminan puerto a puerto, pero no llevan ancla, queriéndose de a poco y amándose por nada. Mañana y un caballo que trota y un caballo que vuela, lo mueven corazones de luz blanca que tiembla, son dos almitas blancas. Pasiones sueltas, son dos sonidos altos que se Corazones que Vuelan, de la compositora Elisa Sarrot, y traemos a consideración esta compositora porque vos sabés que mañana se va a presentar en el Teatro 3 de Febrero. La Eli. La Eli, con un grupo de otras muchas músicas hermosas también. En el Teatro 3 de Febrero, en el marco del ciclo Mucha Más Música, a las 21 horas, se va a presentar Elisa Sarrot con un grupo de músicas invitadas junto al dúo Beldades y a José Bulos junto a Chela Martínez. Así que están todos invitados. Si quieren anticipadas, aún se pueden comunicar al 343-463-1800. Un recital de lujo mañana 11 de agosto en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná. Eso, mucha mierda, Eli Sarrot. Ahí nos veremos. Y bueno, ya nos entramos a despedir, como se dice, y nos queríamos solidarizar con las marchas y el paro nacional docente que se realizó el día de hoy en todo el país contra la criminalización y la judicialización de la protesta social por paritarias salariales y por salarios que estén por encima de la inflación. Bueno, y como docente de toda la vida, obviamente me solidarizo en este paro y quisimos traer como una maestra hermosa a la gran compositora Hilda Herrera. Las dos la amamos, ¿no? Mucho. Así es. Y es una maestra para nosotras. Así que, bueno, vamos a cerrar este programa con una obra muy entrañable de ella, Al calor de la tierra, en piano. Y bueno, Su, un gusto, un programa más. Un programa más. Encantada, Brenda Espinosa, de estar con usted este miércoles de casi luna llena. A ver si me empiezan a nombrar, porque yo ya me estoy sintiendo mal, que no, yo, o sea, yo estoy en el programa, pero no me nombran. Pero el colectivo nos incluye a todas, Brenda, así que ahí vamos, todas vamos. Con las compositoras en radio, muy bien. Así que bueno, esperando la próxima semana que se viene otro hermoso programa. Gracias, Lisandro. Gracias. Gracias a los oyentes y oyentas por estar ahí, escuchándonos atentas. Así que saludos a todas las radios que nos difunden y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.